asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías. Van los lingueras llevando como el caracol la casa cuesta y al azar van los gitanos. Todos los días ellos no saben del dolor y en cada boca en su cantar que gritos dicen sus alegrías. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías, van los lingueras y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Lingueras son, corro el mundo y no sé dónde voy. Lingueras soy, lo que gano lo doy. No sé llorar y en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Deseo.